movimiento indígenas de Nayarit. Recientemente, no lo podemos creer lo que ha pasado en Nayarit. Se ha vendido un lugar sagrado, Tatiara Mara, y aquí estamos en la defensa de Tatiara Mara. No se vale que un gobierno entrando del PRI quiera adueñarse de un patrimonio que es de miles de años que hemos defendido nosotros ahí. No se vale. Y qué bueno que aquí también estamos pidiendo la libertad a este indígena que no debe nada. A los que deben, a los corruptos, son los que deben estar detenidos. Entonces, está pasando en todos los estados. Qué bueno que nos estamos dando cuenta. Nosotros creíamos que nada más en Nayarit estaba pasando esto, este olvido, esta discriminación a los pueblos indígenas. Nos sumamos a la causa del profesor, por favor, de inmediato que sea liberado, porque se ha investigado, hemos investigado que no debe nada. Por lo tanto, tiene que tener su libertad, tiene que estar en su casa, porque al igual que todo mundo tiene familia. Entonces, por aquí, qué bueno que está su hijo. Nos unamos a su causa y estamos aquí para defender todo para los pueblos indígenas por todo lo que está pasando, tanto como Wirikuta se ha vendido y no se ha respetado. Se han detenido 7 indígenas en Wirikuta por llevar ofrenda y ahí los acusa que traían peyote, que no sé qué tanto. No se vale. Nosotros creíamos en un momento que había gobierno, que iba a entrar un gobierno del PRI apoyando a los indígenas, a los pueblos indígenas. Es caso omiso. En Nayarit está pasando lo mismo. No nos quiere reconocer, hasta nos ha dicho que no somos de México. Entonces es sumamente muy lamentable mencionarle aquí a las prensas, decirle que México era de los indígenas. ¿Quién dijo que aquí había españoles? Después de Cristóbal Colón llegaron los españoles. No se vale que se hayan quedado aquí, pero este México que se llama es de los indígenas. Que entienda bien el pueblo de México que no vamos a ceder, no vamos a dejar de luchar por nuestros lugares sagrados, por nuestros indígenas que están detenidos y que han sido detenidos sin causa alguna. En nuestras comunidades indígenas también han sido violadas nuestras mujeres, ni siquiera nos hacen caso. Yo no sé qué clase de gobierno tenemos. Nosotros entregamos un documento el día 19 de abril, estamos agotando los días 19 de el día 19 de mayo se ajusta el mes, no nos ha dado respuesta la presidencia de la República. Nosotros ese mismo documento, al no atenderlo, vamos a entregar las Naciones Unidas ese documento del que entregamos a Enrique Peña Nieto, y al entregar en las Naciones Unidas vamos a desconocer al presidente de México, que no es para los indígenas, mucho menos para los mexicanos. Entonces, por eso estamos pidiendo que se atienda, que se resuelvan los asuntos, si es que quiere el gobierno que creamos todavía en las leyes que don Benito Juárez dijo que, supuestamente que el mejor presidente de México dijo que el respeto del derecho ajeno es la paz, y eso es lo que estamos haciendo nosotros los mexicanos y los indígenas, porque ahí ese lugar que ustedes están viendo no se puede tocar, no se puede vender con batalla. Nosotros hemos entrado ahí y ahora lo que ha hecho este gobernador lo venimos a denunciar. Ojalá las prensas hablen con la verdad y anuncien lo que está pasando ahorita. No se vale, todo el mundo tomamos agua, ahí vive la madre diosa del agua. No se vale que se haya vendido. Quieren construir una escalera náutica, quieren construir hoteles ahí en ese lugar. No vamos a aceptar nosotros. Más indígenas vienen en camino, en marcha, a pie vienen hasta a la Ciudad de México, a Los Pinos, para decirle al presidente, si es que lo hay, que nos atienda. Pan para Dios, estamos hermanados aquí.